entera. Que lo que quieres es comer, vivo complaciéndote en lo que quieras. No soy de cemento ni de madera, soy de carne y hueso como cualquiera. Soy de cemento ni de madera, soy de carne y hueso como cualquiera.